Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarse en estos espacios todos los días y además permitirnos que esta información llegue a muchísimas más personas. El día de hoy tengo el gusto enorme de compartir otra vez con Luna Roca, con quien vamos a estar hablando sobre tu nuevo camino. ¿Cómo tu nuevo camino inicia aquí? Deja atrás tu viejo yo. Para quienes no conocen a Luna Roca, ella es facilitadora y formadora de restauradores de luz, maestra también de registros akáshicos y experta en sanación ancestral. Así que tengo muchas ganas de traerla a este espacio para que demos inicio a este viaje único que vamos a estar teniendo de su mano, en donde vamos a aprender a soltar lo que ya no somos para abrazar nuestra nueva identidad. Así que voy a dejarle la invitación a Luna Roca para que se sume, pero comentarios, preguntas, todo lo que tengan para compartir por acá. Y como siempre me gusta leer, saber desde dónde nos acompañan. Luna, qué gusto enorme estar hoy contigo otra vez. Bienvenida. Qué bueno, muchísimas gracias. Estaba antes pensando, digo, wow, me acuerdo mi primera conferencia, entrevista, en el canal de YouTube de Mindalia, que tantos años desde el principio yo seguía y tanto me aportaba, hace ya pues 7 años, digo, wow, madre mía. Mira que ahora también estás tú de este lado aportando algo a alguien que a lo mejor resuena con eso o necesita tanto escuchar esta conversación. Wow, pues muy agradecida de que sigáis, porque bueno, ya sabemos cada vez más, ¿no? En los tiempos que corren, pues siempre se agradece, ¿no? Pues todos los temas, diferentes temas que dependiendo de las personas en el momento en el que estén, pues van a resonar más o no, y lo que no, pues que lo dejen ir y que se queden con la palabra o la frase o la cosa que más les llame. Luna, quiero agradecerte este ratito nuevamente y bueno, decirte que me parece súper interesante la propuesta que nos traes hoy, porque en cierta medida nos hemos sentido que, o por lo menos lo he sentido yo, ya nos dejan acá en los comentarios si es así, que una versión nuestra va muriendo, pero la otra, la nueva, buscando cómo salir adelante sin perder o sin olvidar lo que es. Es un poco como contradictorio, ¿no? Porque hay momentos en donde nos sentimos perdidos, creemos que somos lo que hacíamos hace un año, hace 2 años, y la verdad es que cada segundo es una nueva oportunidad. Claro. Entonces, yo hace 7 años me enfocaba o estaba haciendo solamente, trataba las heridas, porque era lo que más a mí me tocaba en esa identidad, ¿no? Que yo estaba viviendo. Entonces, trabajaba de lleno la dependencia emocional, las heridas, pero dejar morir lo que hay dentro de ti muerto requiere de mucho coraje para darte el permiso de ser esa identidad o ese ser que quieras ser, incluso cada día, ¿no? Porque para empezar no somos lo que hacemos, sino es nuestro espíritu, nuestro ser, y está evolucionando constantemente. Y a veces tenemos muchas resistencias, y más en el mundo, ¿no?, de las terapias, a no, yo trato esto y estoy haciendo esto, pero uno va evolucionando con esa nueva identidad porque va creciendo. Y tiene que aprender también a no identificarse con lo que ha estudiado, con lo que hace, con lo que trata, sino va más allá, ¿no? Es el espíritu, es para mí la nueva identidad es el espíritu, es ese impulso que por eso a veces nos sentimos perdidos o estamos en incoherencia porque ya no está resonando con eso. Entonces se trata de aprender a parar, a escucharnos y decir, wow, ¿en qué área de mi vida yo estoy manteniendo algo, nutriendo algo que está muerto dentro de mí ya? Entonces no puedo hacer espacio o no me puedo dar el permiso por miedo a que me juzguen o por qué dirán ahora. Y fíjate que la transición no es fácil porque todas esas clientas o personas o alumnos de repente perfectamente durante 2-3 años se han ido alejando y esa transición hay que sostenerla. Y decir, no, yo sé muy claramente cuál es mi propósito y hacia dónde voy. No puedo estar en incoherencia con esa nueva identidad o ese avatar que va conjuntamente, ¿no?, con todo este cambio energético del planeta y en general de todo. Y entonces te empuja y tienes que estar muy en tu centro y muy en esa certeza de decir, ok, sé que voy a estar este tiempo en transición, tengo otra vez que hacer o crear o coincidir con esa nueva tribu, pero no puedo ir en contra. Entonces, aquí la pregunta ya primera que dejo para todos es, honestamente, internamente uno sabe qué es lo que está muerto dentro de mí, que no me está haciendo bien, que me está haciendo vivir en incoherencia, pero estoy cómoda y sigo manteniéndolo. Y cuando digo qué es lo que está muerto dentro de ti, que estoy nutriendo y no hago espacio, también muchas veces es ese adolescente herido o esa niña herida. Entonces, claro, la niña o el adolescente herido, en nombre de la libertad o según qué valores o creencias, mejor dicho, va a impedir, ¿no?, o toda esa herencia ancestral o de otras vidas incluso. Entonces, bueno, aquí hay trabajito para cada día y con esa mentalidad abierta, ¿no?, de puedo ser quien quiera ser y cambiar las veces que quiera, pero sé hacia dónde voy. Luna, ¿cuáles crees que son esas señales que nos invitan a mirar un poquito para adentro y sincerarnos? Pues porque empiezas a sentir fugas de energía. La peor energía discordante o oscura somos nosotros mismos, porque entramos en dudas, empezamos a tener fugas, entonces somos como un blanco perfecto. Pues imagínate, ¿no?, todos los pensamientos del colectivo, todas las heridas ancestrales, otras vidas, se van adueñando de tu campo de energía luminoso y te hacen creer que, bueno, no estás tan mal. Y que, bueno, pues sigues así, ¿no? Porque, claro, lo otro requiere de mucho esfuerzo. Entonces, la primera señal es, esto que estoy haciendo, este trabajo en el que estoy, con esta persona, estas amistades que sigo, que continúo, me hacen expandir. O sea, siempre es al cuerpo, ¿no? Es el canal, ¿no? El cuerpo donde están todos los cuatro elementos que somos. Y es algo que tú sabes internamente, pero por miedo no lo haces. Entonces, estás sintiendo coherencia, te estás sintiendo bien, vas con ilusión a trabajar, te sigues levantando de la cama, ¿no?, del tirón, con ese fuego, con ese impulso que te lleva. Eso sería lo primero en el cuerpo y en la energía, ¿no? Estás durmiendo bien, te sientes como en plenitud, aunque tengas dificultades, obstáculos que vas solucionando a medida que ocurren. Eso sería lo primero, ¿no? Que hacer como una recapitulación, que se hace mucho en chamanismo, ¿no? Que incluso cuando ya tienes práctica lo haces cada día al dormir. Y es decir, ok, en este día de hoy voy a recapitular todo lo que he hecho, lo he hecho desde la expansión, desde el gozo, he estado a gusto, aunque haya habido dificultades. ¿Es esto lo que quiero? Y sobre todo tener la visión del águila para a largo plazo y medio plazo, ¿no? Ok, dentro de 5 años, si sigo así, ¿dónde voy a estar? ¿Cómo me voy a sentir? Son preguntas incómodas. Básicamente es contarse verdades, aunque duelan. Me encanta que des la entrada, ¿no? Que son incómodas, pero bueno, hay que de alguna manera sincerarnos, ser muy honestos con nosotros, porque al final es nuestra vida y tener en cuenta que hemos venido a ser felices o a vivir plenos. Claro, y cómo es una persona, un ser humano, porque estamos aquí en esta experiencia humana, cómo llega a esa plenitud, ¿no?, o a ese bienestar. Pues cuando se alinea con su propósito sagrado, ese propósito sagrado que es algo tan grande que ya no puedes vivir en incoherencia. Y aunque todo esté en contra, tienes que seguirlo. Entonces, cuando tú te alineas con eso, con ese fuego, con ese impulso, con lo que has venido a hacer aquí, y esto suele pasar cuando ya llevas varios tiempo de trabajo, de sanar heridas, de quitar capas, de profundizar, entonces no es un trabajo así momentáneo, ¿no? Sino que es todo un camino de vida donde tus heridas te das cuenta que son tu misión y haces algo hermoso con ellas. Es un gran sí, ¿no?, a la vida, como decimos en las constelaciones. Entonces, sobre todo es, por lo menos para empezar, es decir, ok, yo he venido a hacer esto, era esto lo que yo quería hacer, me siento bien aquí, preguntarse, ¿no? ¿Por qué estoy manteniendo esta relación? ¿Por qué sigo teniendo estas amistades? Ah, vale, porque son de toda la vida y a lo mejor hacerse preguntas, recapitular, ¿no?, tu día a día. Y cuando dices sí a ese llamado, de repente empiezan a aparecer, ¿no? Dejas morir o sacar todo eso, haces espacio y empieza a aparecer la persona o el guía, o otro trabajo o otro país, o cosas pequeñas que de repente dices, wow, estaba desconectada de mi cuerpo, de mi propósito. Entonces a cada uno le llega en un momento preciso, no antes, no después, y también hay personas que nunca les va a llegar este momento, porque gracias a esas personas que también tienen ese propósito sagrado de no cumplir ese propósito sagrado, es que los demás podemos espejarnos al final, ¿no? Y bueno, esto es un trabajo muy bonito de observar. ¿Cómo podríamos en esta observación cultivar también la confianza? Uf, esto tiene que ver con una herida muy arraigada, que sobre todo en las mujeres, porque, ¿no?, esta frase de ¿quién soy yo para creer que tengo unos dones, unas habilidades y que puedo ponerlas al servicio y ayudar a los demás y ayudarme a mí mismo, ¿no? ¿Quién soy yo para salir, ¿no?, de este entorno? ¿Quién soy yo para romper la tradición familiar? Es algo muy arraigado que bueno, por eso en los procesos que hacemos, lo primero de todo es la sanación ancestral, los ancestros, nuestra historia, porque no puedo ir a ningún sitio si no sé de dónde vengo. Entonces, imagínate la de mujeres calladas, bloqueadas o incluso quemadas, perseguidas. Y es algo muy arraigado. Entonces, cada vez que tú decides si vas a dar ese paso, aparece la duda, pierdes la confianza. Entonces, lo primero de todo sería, aquí en la tierra, a lo básico, a lo práctico, contarte verdades y decir, ok, esto no es mío, esto no me corresponde, esto es algo ancestral, esto es una memoria celular muy arraigada, ok, ¿y qué parte a mí me corresponde? ¿Vale? Voy a intentar cambiar esos pensamientos y que no entren, ¿no?, en mi campo de energía. No puedo eliminarlos, pero sí puedo modificarlos y confiar plenamente en ti, porque no estás porque sí aquí, no has venido porque sí, porque hay cola para entrar, no has venido porque sí. Y normalmente la pista son nuestras heridas, ese es el propósito y la misión. Entonces, rodéate de personas que te inspiren, de mujeres que te, de hermanas, de tribu, que te inspire, que te empuje a ser mejor, que te nutra, y también con amigas que hables de cosas que no tengan nada que ver con la espiritualidad. En otro grupo de amigas súper mega terrenales con las que puedas distraerte. O sea, ten como esas referentes y luego ese grupo también de diversión. Y desde ahí nútrete y confía, confía. Porque ese impulso, ese fuego, ese espíritu, esa nueva identidad está ahí, está en una realidad paralela esperando el momento preciso. Es que no estamos solos. Llevamos un ejército de ancestros detrás que nos protegen, de guías, de aliados, de... No estamos solos. Me encanta esto que acabas de decir de la tribu, de esa red de apoyo, Pero también creo que en este despertar o en esta evolución habrá momentos en donde ya no desencajamos, mejor dicho, nos convertimos, pasamos a sentirnos la oveja negra de la familia o de los amigos, y ahí también hay un cuestionamiento. ¿Cómo hacemos con esas resistencias externas que cuando es familia, por ejemplo, nos impactan directamente? Bueno, pues muy fácil. Una verdad muy dolorosa. Imagínate que te han dado 6 meses de vida. Y tienes 6 meses de vida para hacer lo que te dé la realmente gana, lo que tu espíritu te pida. Y tú sabes profundamente cuáles son tus dones, tu propósito y todo eso que tienes en la lista de pendientes que no has hecho porque ya lo harás, porque o no sacas o no sacas a la vida o no realizas, porque ¿qué van a pensar, no? ¿Qué van a pensar mi círculo cercano, mis primos, mi familia? ¿Cómo voy a dar este giro, este salto? O sea, no. Bueno, te quedan 6 meses. ¿Qué haces con tu vida, con esos 6 meses? Porque la realidad de la realidad es que ahora mismo el campo energético, el inframundo, el limbo, llámalo como quieras, está lleno de emociones, de energías, de personas que, bueno, pues nos toca cuando nos toca, sin avisar. Y creemos que estamos aquí toda la vida, esto es un caminito solo, luego pasamos a otro plano, pero esta experiencia es tan guay de vivir, ¿no? De sentir, de reír, de vivirla. ¿Y qué quieres hacer con ella? Y cuando te mueras, en ese momento físico de la muerte, ¿cómo quieres irte? Porque luego se quedan, ¿no? Esos anhelos, esos deseos, que esos ancestros no vistos, no incluidos, esas ovejas negras del sistema familiar también, todo eso se queda ahí. Entonces, yo quiero ser una energía más discordante o una emoción más en este campo para que a esas nuevas generaciones les influya y entren en bucle y no confíen. No, yo quiero liberarme. Entonces, voy a hacer dentro de lo que yo pueda hacer. Voy a vivir mi vida, no la vida de mis ancestros, no la vida que les gustaría a mi familia, a mis amigos. No sé cuánto nos queda, no lo sé, pero vamos a poner lo que podamos con lo que tengamos, vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Por lo menos hacer una pequeña acción de una semilla, una intención y decir, venga. Luna, me encanta siempre compartir contigo estos ratitos porque nos traes muchísima claridad. Hay algunos mensajitos por el chat. ¡Uy! Perdón. Nada. Me parece que hay alguien acá que también quiere robarnos el protagónico. Vamos a ver, América Lucero nos dejaba un mensajito y nos pregunta, ¿qué consejos me puedes dar para trabajar la autoestima con la pareja? Claro, si estamos hablando de verdades, la autoestima con la pareja acerca de ella misma, que no tiene autoestima, o la pareja no siente autoestima. Porque yo me puedo ocupar, o yo por lo menos en mi camino, me ocupo de mi parcela, de mi jardín. Yo no vengo a salvar el mundo, yo no vengo a salvar la humanidad, yo no vengo a salvar. Todo eso. Yo me estoy ocupando de mi camino y en el proceso guío y acompaño a otros a ver esa luz, a despertar sus dones. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a mí qué me corresponde dentro de mi parcela? Yo siento que no hay autoestima en la pareja o que yo no la tengo, que mi pareja no la tiene. Yo voy a ocuparme de mí. Entonces, si es mi caso, de mí, cuando yo sano, ¿no? Y recupero mi fortaleza, mi amor propio, es un amor muy fuerte, muy poderoso que empieza a poner límites y un día te levantas y dices, no tiene sentido esta relación. Merezco o estar sola pero bien, llamarme y conocerme o dejar, ¿no? Morir o dejar ir lo que está ya que no tiene sentido, ¿no? Muchas gracias, Luna, por responder. Indira Flores nos dice, la fuga de energía es la que nos mantiene con cansancio permanente. ¿Qué hacer para evitar esa fuga? Claro, la fuga de energía, fíjate que es desde lo más pequeño, lo más micro, lo más macro. Primero de todo, lo más básico es cómo tienes tu casa. Porque tu casa te está representando no solo ancestros excluidos, desorden, sino te está dando una información, tu entorno, tu casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Tienes demasiado? ¿Tienes poco? ¿Tienes orden? ¿Tienes desorden? Entonces, lo básico a la tierra, ¿no? Este, como le llamo, despertar terrenal, a lo básico. ¿Cómo está mi casa? ¿Qué estoy permitiendo que entre en mi vida? ¿Qué estoy manteniendo que está muerto? ¿Qué trabajo estoy haciendo? ¿Qué amigos? ¿Qué amistades? ¿Y qué pensamientos? Me miento. ¿Qué pensamientos estoy nutriendo? Entonces, sobre todo la pérdida de energía es esto, pero además es decir sí cuando quieres decir no. O no tener conversaciones incómodas con uno mismo o con los demás. Es hacer cosas por hacer. Creer que eres por lo que haces y no por lo que eres. Esperar el reconocimiento externo. Y digo todo esto porque he pasado por ahí, yo he estado ahí. Entonces, la pérdida de energía es empezar a decir no cuando tenga que decir no, es ordenar mi casa, ordenar mi interior y empezar a plantearme cada cosa, cada acción que haga, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? Y no permitir que entre nadie a tu campo, a tu hogar, a tu matriz, que no sea invitado, que tú no quieras. Son pequeñas cositas. Y para recargarse, es que el sol, el aire, cuando tengas muchos pensamientos, vete a un río, vete a una montaña o sal a la calle y deja que el aire se lleve esos pensamientos para que puedas pasarlos por el sentir, ¿no? Por pensar ciertos, por el corazón. Naturaleza, andar descalza. Y aunque esté ya muy mañido y muy repetido, abrazar un árbol durante 10 minutos te carga plenamente de energía. Busca tu árbol, ponle el nombre, preséntate y dile voy a venir aquí a cargarme cada día. Y luego fíjate ya por último que dentro del mundo espiritual también hemos pasado a un extremo que está bien, estábamos dormidos y ahora no parece que ese despertar espiritual, hemos pasado a los extremos, que también mucha gente se va del nombre de la espiritualidad, pero tenemos que llegar al equilibrio, el mundo del medio, ¿no? Por eso la naturaleza, el sol. Y en ese intermedio también darnos cuenta cuántos tiempos me doy yo entre formación o sanación para integrar, para parar. Porque esto es un ritmo ya que está en todos los mundos, en el terrenal, en el espiritual. Eso es una fuga de energía también de personas que creen que están en un top, ¿no?, del despertar, pero no se dan los espacios de un trimestre entero para parar y no hacer nada, reposar. Entonces es un poco dependiendo, ¿no?, de cada persona. Gracias, Luna, por responder. Tenemos ahora a... Natalie nos pregunta lo siguiente: ¿cómo diferenciar entre soltar mi pasado y negar mi historia? Claro, porque para soltar el pasado primero tenemos que conocer nuestra historia. Entonces, si no sabemos que somos el último que hemos llegado de todo un sistema familiar con todos los excluidos y todo lo que ha ocurrido, si no conocemos nuestra historia, no podemos honrar nuestra historia. Y una vez que honro mi historia, puedo detectar qué personas o qué ancestros han muerto a lo mejor en un estado de culpa o se ha quedado algo pendiente o secretos, ¿no? Eso es un proceso de todos unos meses de conocer mi historia y detectar, e ir viendo qué puntos ciegos, qué ancestros están sin incluir, ¿no?, en el sistema. Una vez yo realizo esto, puedo empezar a dejar de identificarme. Llega un punto en el que dices, ok, la deuda está zanjada, os agradezco, os llevo detrás mío porque me dais la fuerza, pero sigo mi camino. En honor a vosotros, vivo la vida, sigo mi camino. Y Simplemente también de una manera práctica, observa con quién tienes conflicto en tu día a día o qué persona mayor te saca de quicio o qué vecino, qué persona te saca de quicio y vas a ver qué parte de ti estás rechazando, ¿no? O no has incluido, qué parte de ti no has incluido. Porque esto que hablábamos al principio, a lo mejor no he incluido o no estoy viviendo ya desde la mujer que soy, desde el poder, desde la adulta, sigo viviendo desde la adolescente o desde la niña. Todavía estoy esperando que alguien venga a salvarme, ¿no? Estoy esperando que alguien... Entonces es observar, vivir la vida cotidiana, vivir. Si tienes hijos, parejas o vives con padres, sabrás de lo que estoy hablando. Observa esa maestría de convivir, ¿no? con hijos, porque sacan todo eso que está ahí, que no quieres ver, esa sombra, y que cuando lo observas desde aquí, todo es información y enseguida haces pum, pum, pum, pum, pum, y sabes. Así que observación en la vida cotidiana. Gracias, Luna, por responder esto último. Me parece súper acertado. Yo creo que todos lo hemos podido experimentar, sobre todo los que estamos lejos de casa y volvemos o vuelven los padres. Se desarrolla una dinámica que es muy retadora al final. ¡Guau! Wow, eso sí que es una maestría. Entonces, a todas las personas que se crean ya despiertas del todo e iluminadas, o que tengan el síndrome del Mesías, ¿vale? Bueno, les invito a pasar unos días, si tienen familia y padres, ¿no? Que con esa persona que más tal, que vayan a experimentarlo. Entonces es una bajada a tierra inmediata, ¿no? Y de humildad y de decir, wow, claro, es que eso que te está moviendo es esa parte que has excluido de tu madre, pero es esa parte que hay en ti, ¿no? De mujer o de adolescente o de niña. Entonces, simplemente, y esto no quiero decir que te tengas que llevar bien con ellos, o sea, educadamente, sino tiene que ver con el vínculo, ¿no? Más allá, no con la relación en sí, porque luego tú te vas, sigues tu vida y ya está. Pero también tienes que poner límites desde la firmeza, pero desde el amor. Luna, ¿cómo nos preparamos? Porque yo siento que en la vida al final vamos a tener muchos renaceres. No va a ser únicamente en un aspecto en particular. ¿Cómo entender que esto es algo que va a ocurrir y aprender a aceptarlo cada vez o integrarlo con más naturalidad? Cada noche cuando nos metemos en la cama morimos, cada mañana al despertar renacemos. Y como hemos hablado también, comentado antes, no sabemos cuántos meses o años nos queda de vida, con lo cual vamos a darnos el permiso de reinventarnos y renacer las veces necesarias. No es una vez y ya está. Como os he contado en mi propio ejemplo, ¿no? Durante todos estos años ha sido una lucha interna al principio de luchar, de decir no, tengo que hacer esto, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer esto? Ya no siento coherencia con esto. No me identifico con las heridas, no se sanan las heridas hablando de las heridas, ¿no? Voy a experimentar y entonces es darte el permiso a abrir, ¿no? Decir, no importa la edad que tengas, la situación, sino una vez que tú dices, vale, me voy a abrir, me voy a ir a este sitio, a este lugar, o voy a hacer este viaje, voy a cambiar de profesión, o empiezas a hacer pequeñas acciones y esas pequeñas acciones es una gran semilla que si la nutres te vas a dar cuenta que puedes renacer, reinventarte y ser esa nueva identidad o ese espíritu para que ese fuego se encienda las veces necesarias. Nadie puede decirte que no, es tu vida. Luna, me ha encantado, como siempre, compartir contigo este ratito en donde nos traes tanta claridad. Agradecerle también a toda la comunidad de Mindalia por este ratito, por acompañarnos, dejarnos sus preguntas y nutrir tanto la charla. Quiero recordarles que la entrevista va a quedar también en diferido en nuestro feed, pero también en el de Luna Roca Es, y que en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Luna, quisiera pedirte, por favor, que cierres tú este espacio para toda la comunidad de Mindalia con un último mensaje, una última reflexión. Sí, Pues lo voy a cerrar aprovechando aquí una consulta que nos pone que cómo sanamos los programas ancestrales de otras vidas. Lo primero de todo, ya que estamos en esta vida, es ocuparnos de esta vida, porque también a veces nos vamos a demasiado a otras vidas. Claro que tengo una memoria, ¿no?, de que ya nos han perseguido, que tengo esta herida, ta, ta, ta, pero ocupándote de aquí, de esta vida, de estos ancestros que has tenido aquí, lo demás va a venir solo. Y nada, que mucha gratitud, que muchas gracias, que en breve me voy a México. El martes ya viajo para México, voy a estar por allí, por esas tierras mágicas. Y que gracias siempre a Mindalia por seguir aportando tanto, de verdad. Gracias, y a la comunidad. Muchas gracias a ti, Luna. Espero coincidir otra vez contigo pronto. Y bueno, felicidades y que tengas un lindo viaje. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.